Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos Aeromoxis fans y queridos radio oyentes de mi programa Es Hora de Despertar por Radio Urantia, la luz de la revelación. Espero que disfruten con la sección de hoy en este programa que es Hora de Despertar. No se dejen engañar por cuentas troll o fake que los insulten, porque recuerden que yo siempre les contesto, cuando es los domingos les contesto sus videos de buena manera. Así que vamos con el video de hoy. De los ajustadores de pensamiento. ¿Qué son los ajustadores de pensamiento? Los ajustadores de pensamiento son aquellos seres espirituales que son creados directamente de Dios, del Padre Celestial. Y estos ajustadores de pensamiento llevan un pedacito de Dios, la chispa divina, que va acompañado de ese ajustador. Cuando el niño nace, el ajustador de pensamiento está ahí, pero no se activa. Solo está activo y se activa cuando el ser humano, el niño, toma su primera decisión moral a los 5, de 5 a 7 años. O de 5 a 6 años más que todo es, pero es cuando el niño decide ser una persona más responsable o una persona más amorosa con su familia, con sus papás, con sus hermanitos, con sus primos, etc. Quería darles esta explicación, esta definición de lo que es para mí los ajustadores de pensamiento, porque ellos van moldeando tus pensamientos. La mente es perfecta. Lo que no es perfecto es los pensamientos humanos y mortales. ¿Por qué no son perfectos? Porque necesitan ese ajustador que les ayude, que nos ayude a estar en contacto con esa parte espiritual y esa parte de Dios que está dentro de nosotros. Hay un dicho que dice que Dios nos observa desde adentro, no desde arriba, como las religiones dogmáticas creen que estamos, o que todos están en, que Dios está arriba y no está dentro de nosotros. Entonces, eso es lo que nos han querido vender para no acrecentar nuestro espíritu. Y esto lo digo así para que ustedes sepan. Yo les voy a leer con el libro Urantia cuál es el origen y la naturaleza de los ajustadores de pensamiento para que me escuchen y estemos en armonía, ¿vale? Aunque el Padre Universal resida personalmente en el paraíso y en el centro mismo de los universos, también está realmente presente en los mundos de espacio, en las mentes de sus incontables hijos temporales. ¿Qué quiere decir hijos temporales? Nosotros, que tenemos tiempo y espacio, porque aquí en los mundos mortales, nosotros tenemos tiempo y espacio. Entonces, porque mora en ellos en forma de monitores misteriosos, que son los ajustadores de pensamiento, esos monitores que van ajustando nuestros pensamientos. el Padre Eterno está a la vez más lejos que ellos en forma de monitores de misteriosos, que nadie, y más íntimamente asociado que nadie con sus hijos mortales planetarios, con nosotros. Los ajustadores son la actualidad del amor del Padre encarnado en las almas de los hombres. Son la promesa verdadera de la carrera eterna del hombre, aprisionada dentro de una mente mortal, dentro de la mente mortal, son la esencia de la personalidad perfeccionada de finalista del hombre. ¿Qué puede anticipar en el tiempo y a medida que los domina progresivamente la técnica divina de llegar a vivir la voluntad del Padre paso a paso a través de la ascensión del universo a universo hasta que realmente alcance la presencia divina de su Padre en el paraíso? Quiere decir que nosotros, a medida que vamos creciendo, ya tenemos nuestro pensamiento moral, ya nuestro primer pensamiento, vamos empezando a estar en asociación con el Padre Celestial o Dios, que es mucho amor. Este es un regalo de Dios. Este es un regalo del Padre Celestial para todos nosotros. Dice aquí: Dios, habiendo mandado al hombre que sea perfecto, así como Él es perfecto, ha descendido en forma de ajustador para tornarse el socio experimental del hombre en el logro del destino excelso que ha sido ordenado. El fragmento de Dios que reside en la mente del hombre es el seguro absoluto y no condicionado que el hombre puede encontrar al Padre Universal en asociación con este ajustador divino que vino de Dios para encontrar al hombre y afiliarlo aún en los días de la carne. Es decir, afiliarnos a ese ajustador de pensamiento. Todo mortal que haya visto al Hijo Creador ha visto al Padre Universal, y el que contiene a un ajustador divino contiene al Padre del Paraíso. Todo mortal que consciente o inconscientemente siga la guía de su ajustador residente vive de acuerdo con la voluntad de Dios. La conciencia de la presencia del ajustador es conciencia de la presencia de Dios. La fusión eterna del ajustador con el alma evolucionaria del hombre es una experiencia de hecho de la unión eterna con Dios como asociado universal de la Deidad. Es el ajustador el que crea dentro del hombre ese deseo insaciable y ese incesante anhelo de ser como Dios, de alcanzar el paraíso y de allí, ante la persona actual de la Deidad, adorar la fuente infinita del don divino. El ajustador es la presencia viva que efectivamente vincula el hijo mortal con su Padre del Paraíso y le atrae cada vez más cerca del Padre. El ajustador es una muestra, es nuestra igualación compensatoria de la enorme tensión universal creada por la distancia de la separación entre el hombre y el Dios, y el Dios, el hombre y Dios, por el grado de su parcialidad en contraste con la universalidad del Padre Eterno. El ajustador es una esencia absoluta de un ser infinito aprisionada en la mente de una criatura finita que, según la selección de dicho mortal, puede finalmente consumar esta unión temporal de Dios y el hombre y verdaderamente actualizar una nueva orden de ser para ser. servicio universal sin fin. El ajustador es la realidad universal divina que ha hecho la verdad de que Dios es el Padre del hombre. El ajustador es la brújula cósmica infalible del hombre, que apunta constante e infaliblemente el alma hacia Dios. ¿Qué quiere decir? Que este ajustador de pensamiento es la representación de un pedazo de Dios que nos va ajustando con Él para poder llegar a donde Él en algún momento, algún día. ¿Por qué? Porque ese ajustador de pensamiento va moldeando los pensamientos del ser humano a medida que se va desarrollando el ser humano. A medida que se va desarrollando, entonces el ser humano va entendiendo más lo que es el propósito de lo que necesita Dios de nosotros, de esa perfección que vamos obteniendo a medida que vayamos creciendo y conforme vamos creciendo, porque todo es un proceso. El ajustador tiene un proceso experimental tanto como nosotros, ¿de acuerdo? Quiero que tengan eso muy claro y muy presente para que tengan un mayor entendimiento sobre los valores cósmicos de Dios. Hay otra parte que dice aquí sobre el origen. Dice: en los mundos evolucionarios, las criaturas volutivas, quiere decir con voluntad, atraviesan tres etapas generales del desarrollo del ser, desde la llegada del ajustador hasta un crecimiento pleno comparativo, unos 20 años de edad en Urantia. Los monitores a veces se denominan cambiadores de pensamiento. ¿Por qué? Porque a los 20 años el pensamiento va cambiando, va sufriendo transformaciones y cambios para entender la parte espiritual de nosotros mismos. Desde el momento hasta el alcance de la edad de la discreción, unos 40 años, los monitores misteriosos se denominan ajustadores de pensamiento. ¿Por qué? Porque a los 40 años ya la mente comienza a ajustar, tiene cambios, sufre cambios y comienza a ajustarse al pensamiento y a la voluntad del Padre Celestial. Desde hace mucho, pero ahí se va ajustando más al Padre Celestial. Desde este momento hasta el alcance, bueno, dice aquí, desde el alcance de la discreción hasta la liberación de la carne, frecuentemente se les denomina controladores del pensamiento. Hasta que el ser humano muere, ya cuando muere, va siendo un controlador del pensamiento de ese ser que fallece y que empieza a trasladarse con el ángel del juicio hasta los mundos de estancia. Estas tres fases de la vida mortal no tienen relación alguna con las tres etapas del progreso del ajustador en la duplicación de la mente y la evolución del alma. O sea, el ajustador de pensamiento ajusta tu pensamiento, pero no tiene nada que ver con la mente de nosotros ni con la evolución de nuestra alma. Quiere decir que no hay una relación. El ajustador solo va a ajustar tu pensamiento para que creas que hay un Dios y para que para que seas como ese Dios, poco a poco, en cada paso. Pero tú mismo eres quien debes tomar la iniciativa de tu vida. ¿Ya? Eres tú quien debes tomar esa iniciativa de tu vida. Eres tú quien debes saber si deseas o no ser parte de ese ajustador de pensamiento. O sea, fusionarte con él. Me explico. debes fusionarte con Él para poderte amoldar y seguir la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Padre. Así es como el Padre nos da ese regalo de los ajustadores de pensamiento o monitores misteriosos, como lo dicen acá en el libro, ¿ya? Porque son un pedacito de Dios que está dentro de nosotros, que se instala en la coronilla de nosotros, ¿ya? Para que ustedes tengan más claro ese concepto. Aquí hay otro que dice: el origen de los ajustadores de pensamiento. Puesto que los ajustadores del pensamiento son la esencia de la deidad original de Dios, nadie puede tener la presunción de discurrir con autoridad sobre la naturaleza y origen. Yo tan solo puedo impartir las tradiciones de Salvington, que es uno de los mundos espirituales, superuniverso espiritual, y la creencia de Wersa, que es la capital de Salvington. Tan solo puedo explicar cómo consideramos estos monitores misteriosos y sus entidades asociativas en todo el gran universo, ¿ya? Porque el cosmos es grande y los siete superuniversos son grandes, ¿ya? Para conocer a Dios, a ese Dios que nos dio la vida, a ese Dios que nos ama profundamente, a ese Dios que nos da ese amor paternal y filial, a ese Dios que crea vida a través de los portadores de vida. Los portadores de vida son otro tema que hablaré en otro programa, pero los ajustadores de pensamiento son partes de Él, son fragmentos de Dios, junto con esa chispa divina, porque el ajustador de pensamiento tiene esa chispa divina que nos hace únicos e irrepetibles y que nos hace pensar como Dios. Ya cuando se va ajustando y se va ajustando ese pensamiento. A veces los ajustadores de pensamiento son más experimentados y llegan a ciertos humanos. Eso puede suceder, no es muy frecuente, pero puede suceder que haya seres, que haya ajustadores de pensamiento más experimentados y habiten en un cuerpo físico, o en un cuerpo mortal, para poder ajustar más a ese pensamiento. Digamos que también es el proceso evolutivo de ese ser, o para qué propósito puede servir ese mortal, también es eso. Y es bonito ser así, es bonito tener un ajustador de pensamiento experimentado. Dice aquí: